Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida. Les damos la bienvenida a un nuevo programa. Les damos la bienvenida a esta hermosa radio, la 90.3. Como siempre, como todos los lunes a las 6 de la tarde. Ya estamos a 13 de diciembre. Ya queda muy poquito para que se termine este año. Yo soy Gustavo Galeano y me acompañan, como siempre, mis amigos y compañeros Lucas, Maidana Peralta y Leonardo Cabral. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, espero que estén bien. En este día bastante caluroso, que al principio yo pensé que, no sé, estaba, la mañana estaba un poquito nublado, igual que ayer, y después salió el sol. Estaba raro el día de hoy. Igual ahora hace un calor terrible. Sí, bueno, mirá, vos imagínate, el domingo teníamos una actividad con lo del club y toda, mirá, hace como dos semanas me vienen a decir, no, al pedo, va a llover, al pedo lo van a hacer, va a llover, va a llover, va a llover. No llovió nada, hubo un tremendo sol, toda la mañana llovió un ratito, que será 10 minutos, 15, que sirvió para mojar un poquito, pero nada más. Esa pesadez no se fue, pero sirvió para mojar un poquito el pasto. Estamos acá y del otro lado, hoy nos vimos con Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo tranqui? ¿Todo sorprendí, bien, ¿no? Todo bien, energía. Sorprendí con mi energía, ¿no? No, porque estábamos todos como re bajo, como que nos contagiamos el sueño entre todos. El sueño de la tarde, el sueño que te da... El sueño de la siesta, llamémoslo, para los que no durmieron siesta, nos agarra sueño a la tardecita y es un poco una pesadilla. Entonces fui, me tomé una Coca-Cola cargada y volví acá, estoy repila, boludo. Estoy full, full, full, ¿eh? El azúcar en sangre me recorre por todas mis venas. Decime que por lo menos te dan una platita cada vez que nombras a esa empresa, Leo, porque... ¿La Coca-Cola? Nah, está tirando chivo a lo loco. Bueno, boludo, pero es no les llegamos ni a los talones, no se van a dar cuenta. Además, creo que ya es de... No sé, que alguien me nombre una gaseosa mejor que la Coca-Cola. Sé que es una mierda la Coca-Cola porque nos hace mal, nos hace percha, pero nombren una gaseosa que sea mejor que la Coca-Cola. Conocida. Sabor cola, ojo, ¿eh? Sabor cola tiene que ser. Conocida, sí o no. Y la famosa industria argentina y que le con nombre brasilero, pero bueno, eso ya es otro tema. Que le compita Manao. Ahí el lugarcito. No, hoy tenemos noticia. Hoy tenemos noticia con respecto al acompañante favorito de la Coca, que en un ratito lo vamos a tener con la sección Chiche. Vamos a tener varias noticias. Tenemos lo de la variante Omicron. Estuvimos hablando con Matías Blaustein, nos va a contar un poquito. ¿Qué es esta variante que esta y las demás variantes que se fueron dando sobre el coronavirus? Que por eso estamos ahora aislados con este delay, dependiendo mucho del internet, pero ya vamos a volver a lo que fue nuestros inicios ahí en el Centro Cultural Las Cabas, que hoy lo usamos un poco al estudio de radio, ¿no, Leo? Sí. Sí, hubo que llegar al estudio, entrar. Ustedes imagínense que es un estudio que no se usa hace dos años, casi hace dos años, por culpa, bueno, de la pandemia y un montón de cosas que estuvieron surgiendo en el medio que nos imposibilitan la oportunidad de estar los tres juntos en un estudio, cara a cara, mirándonos a los ojos. Pero hoy volvimos a tener ese encuentro con nuestro estudio. Tengo que decir, no sé si decirlo, pero tuvimos que soplar bastante. Hay mucho polvo, había mucho polvo, pero polvo en el sentido de que se nota que es un lugar que está vacío y que necesita ser ocupado, ¿viste? Hay que soplarle un poquito el polvito. Y lo extrañamos y vamos a estar ahí pronto. Ojalá que dentro de meses o días podamos volver ahí. Y fue lindo, ¿eh? Claro, sí, estaba lleno de polvo, telarañas. Cuando íbamos pasando, estábamos pasando las telarañas, llevándolas todas. Pero bueno, salió el primer capítulo de una superproducción de Radio Las Cabas, que hoy se estrena. Así como hoy lo hicimos, hoy mismo se estrena acá en la Radio Las Cabas, en el programa Así es la Vida. Nos acompañó Pau, Pau de Huelga de Amores, de Mandale Mecha, de Radio Las Cabas. Así que en un ratito nomás tenemos esa superproducción de Radio Las Cabas. Así que tenemos de todo. Tenemos de todo para arrancar este lunes con información, con historias, con buena onda. Así que préndanse a la 90.3. Así tienen la mejor música y la mejor información. No solamente tenemos eso, sino tenemos las secciones. Hoy estrenamos nueva sección, Leo. ¿Es así? Hoy estrenamos nueva sección, la sección Inchequeable, que la estuvimos hablando la semana pasada. Hoy la vamos a estrenar y la vamos a estrenar con dos noticias. Dos segmentos. Andá a chequearlo, ¿ok? Andá a chequearlo. No voy a adelantar nada, así que esperen hasta la sección Inchequeable que hoy se va a estrenar. Hoy no va a haber sección de música, va a haber sección Inchequeable. No. Y del otro lado, Lucas, ayer pasé por un cine, o sea, solamente pasé, y había una cola de dos cuadras. Y yo dije, pará, se estrena hoy. Y yo ya estaba por desinstalar todo, y después me fijé y no se estrenaba ayer la película más esperada del año, ¿no, Lucas? No, creo que se estrena el jueves, si no me equivoco, o la semana que viene. No, hermano, el sábado, este sábado. ¿Este sábado se estrena? Tomá. Este sábado se estrena. Bueno. Tenía la fecha y ahora la perdí, pero bueno. El 16 de diciembre, el 16 de diciembre en Argentina se estrena la tan esperada Spider-Man No Way Home. Ay, boludo. El día del programa, el jueves. Sí, después de los jueves. Los estrenos en Argentina son los días jueves. Siempre. Claro, ¿eh? Ve, Leo, ¿qué lo querés corregir a Luca? ¿Te das cuenta? ¿Qué lo querés corregir? Te dijo jueves. Bueno, es el jueves. Me sacaron de contexto. Che, bueno, para el jueves ni de casualidad conseguimos entradas, ¿no? No. Y si no tenemos creo que estar acá laburando como perros, boludo. Sí, al menos que te quieras agarrar a las piñas con los que van. Olvídate. Como pasó en un cine. Uy, vieron ese video, es increíble. No puedo creerlo, que todo esto por una entrada para un cine, boludo. Es increíble. Y pasó acá nomás. A mí me hizo acordar mucho cuando se estrenó la película de Los Simpsons. Estallaban los cines con la gente que para ver la película de Los Simpsons. Les voy a contar una anécdota ahora, si se puede. Sí, dale. Yo, habíamos ido con mis primos, primas, mis tías, que queríamos ver la película. Entramos y estaba el Nini, no me acuerdo, de Merlo. El Nini de Merlo, creo que es bastante conocido. Lucas, ¿qué es un Nini? ¿Qué es un Nini? N-I-N-I. ¿Qué es eso? Nini. Es como el Alto Avellaneda, el Boulevard Shopping. Claro, una cosa así, se llama así. Okay, bueno, okay. Es como un shopping. Bueno, estaba ahí estallada la cola, había como tres cuadras de cola en el cine para ver esa película, y ya como que la gente decía, ya no había entrada, pero había un montón de gente. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, bueno, ya fue, vamos a dar un par de vueltas por acá y qué sé yo, y en eso se me acerca una señora y me dice si quería ver la película, la de Los Simpsons. Yo le dije, sí, uy, pero ya no hay más entrada. Y me dice, bueno, tomá, te doy la mía, me dice. Y yo dije, ok, gracias. Y fue como le dije a todos, mi prima, mi tía, voy a ver la película, así que van a tener que esperarme. Pará, ¿te la regaló? ¿Me la regaló? ¿Me la regaló? Sí, porque ella no se iba a poder quedar. Al final no se iba a poder quedar. No, obviamente no le pregunté mucho. Dame la entrada. Así que nada, me dio la entrada y entré solamente yo a ver la película de Los Simpsons. Tanto por esa película de mierda, boludo. Buenísimo. Abandonó todo. Fue como, che, tía, chau, nos vemos del corso, le dijo. Me voy a ver la película. Claro, Esto era 3 de la tarde, ponele que era, y la película empezaba a las 5. Imagínate la cantidad de... Y creo que todas las salas estaban proyectando Los Simpsons porque nadie quería ir a ver otra película, era Los Simpsons nomás. Y nada, terminé entrando y me tuvieron que esperar hasta las 6 y monedas más o menos. A mí, que había entrado a ver Los Simpsons. Qué grande, boludo. Qué boluda también, perdón, ¿no? Pero yo te lo hubiese reencajado vendida. Si te la vendías y te tiraba unos pesos, decía, bueno, te la vendo. ¿Vos se la comprabas? Y sí. O sea, yo iba a pagar por mi entrada. Si me decía un precio menor al cual se estaba vendiendo, o igual, listo, dámela igual. Pero no, sí. Me la regaló. Qué grande, boludo. Necesitamos más gente como esa señora. Pero el problema es que le habrá pasado algo, pero bueno, ya está. 6 y 14 de esta tarde, casi noche, porque ya no sé si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por lo menos digo todo así, a ver si le pego. Esto es Así es la Vida, vamos con un poquito de música. Leo, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a arrancar con Bruno Mars. Dicen que me parezco mucho a Bruno Mars. Si lo googlean, no sé, ustedes saquen sus propias conclusiones, Bruno Mars. Y este es mi tema favorito de Bruno Mars, que se llama Runaway Baby. A ver. I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. El virus que causa esta pandemia, el SARS-CoV-2, responsable de la COVID, es un virus que tiene una tasa de mutación muy grande, es decir, de generación en generación se van generando muchas variantes. Es un virus a base de un ácido nucleico que es el ARN y que cuando se replica, cuando genera nuevas copias, tiene poca fidelidad. Es decir, se introducen muchos errores y eso va generando nuevas variantes. Por eso, con el correr del tiempo, uno se va enterando de la aparición de todas estas cepas, ¿no? La variante de Reino Unido, la variante de Manao, la variante andina, después en el último tiempo la variante Delta, ahora la variante Omicron. Y bueno, en general lo que preocupa más cada vez que aparecen estas variantes es, por un lado, cuán contagiosas son estas variantes y en todo caso qué capacidad tienen también de producir casos graves de la enfermedad o muerte, es decir, si son más letales, si son más mortales que las variantes anteriores. Y por supuesto la otra variable es la cuestión de si son reconocidas por las vacunas que se han generado hasta el momento. En el caso de la variante Delta, en su momento no tuvo tanto impacto en nuestro país porque sobre todo llega en un momento en el cual veníamos con gran cantidad de contagios, con un pico fuerte de casos y de muertes. Entonces probablemente se establece una especie de competencia, ¿no? De selección entre variantes, y al ya estar establecidas las variantes locales que teníamos en ese momento, la andina, también la Manaos que andaba dando vuelta, en ese momento la Delta no llega a aparecer fuertemente. Sí, una vez que empiezan a aparecer, a bajar los casos, cuando ya van bajando los casos, ahí sí, los últimos reportes daban que de los pocos casos que había, sobre todo en CABA y en Gran Buenos Aires, ya empezaba a haber una gran prevalencia de Delta. Y ahora la última variante que apareció es esta Omicron, pero bueno, lo que se sabe hasta el momento de lo que se ha estudiado es que parece ser más contagiosa que las variantes anteriores, es decir, si yo tengo esa variante tengo más capacidad, digamos, de contagiar a las personas de al lado. Pero en principio nada hace suponer, por lo que se ha visto hasta ahora, que represente un mayor riesgo en términos, digamos, de producir mayor casos graves, digamos, mayor letalidad que variantes anteriores. Y pese a que tiene varias mutaciones, varios cambios en el dominio RBD, el dominio de unión al receptor humano, en principio no parecería ser que las vacunas no la reconozcan. O sea, en principio las vacunas que existen hasta el momento podrían ser eficaces para reconocerla. El mayor problema que tenemos hoy por hoy, pese a que hubo un momento de más expectativa y esperanza, cuando uno ve el panorama en Europa y ve que tanto en Alemania, como en Reino Unido, como en Suiza, como en Austria, como en otros países de la Comunidad Europea, se han incrementado enormemente los casos, pese a que buena parte de la población está vacunada, en algunos casos 60%, en otros casos 70% de la población está vacunada. Lo que se ve no solamente es un número de casos mucho mayor al que se esperaba, sino que incluso lo que se ve es mayor número de casos que los que hubo en los peores momentos de la pandemia hasta el momento, y eso en su momento sin vacunas. Entonces uno lo que en este momento podría afirmar o aseverar es que las vacunas fueron muy efectivas hasta el momento en evitar los casos graves, en evitar las internaciones, en evitar las muertes, lo cual es un montón, eso es muy importante, ¿sí? Porque era el principal problema, tratar de evitar justamente los casos graves, las internaciones y las muertes, pero no han sido tan efectivas para evitar los contagios, las infecciones, las reinfecciones, ¿sí? Frente a eso, las vacunas, por lo menos las generaciones, las primeras generaciones de estas vacunas, no han sido tan efectivas. Yo creo, y eso también lo sostuve en su momento, que fue prematuro hablar de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño con las vacunas, porque eso depende mucho de si la vacuna solamente logra prevenir los casos graves o la enfermedad o la muerte, o si también logra prevenir los contagios. Si logra prevenir fuertemente los contagios, bueno, ahí sí podríamos hablar de inmunidad de grupo, o como se la llamaba también, inmunidad de rebaño. Pero por lo que se ha estudiado hasta el momento, parecería ser que las vacunas logran bajar hasta unas 5 veces en promedio la carga viral, pero eso no es suficiente como para ofrecer una barrera completamente segura frente a los contagios. Si además uno tiene en cuenta que con las vacunas se bajaron muchísimo las medidas de aislamiento y de prevención, uno tiene por un lado que hay menos contagio por la vacuna, pero a la vez vuelven a subir los contagios porque no hay aislamiento, porque la gente vuelve a viajar en transporte, porque la gente vuelve a los lugares de trabajo, en muchos casos también se dejó de usar barbijo. Entonces, bueno, por ese lado empieza a haber de nuevo nuevos focos de contagio y eso también explica, entre que las vacunas no son del todo efectivas para prevenir los contagios y que ya no hay tanto aislamiento, eso explica por qué tenemos tantos casos en Europa. Así que bueno, eso quiere decir también que posiblemente después de este valle, después de esta meseta que hemos tenido de casos, en algún momento volvamos a tener una ola de contagios, quizás en otoño, quizás en invierno, con mucho menos casos graves, con muchas menos internaciones, con muchas menos muertes, pero bueno, va a haber que volver a apuntalar todo lo que son las campañas de vacunación, de testeo, todo lo que tiene que ver con diagnóstico, también de prevención con uso de barbijos cuando llegue en todo caso esa ola. Yo creo, digamos, personalmente que no va a ser tan grave como el año pasado, que las medidas, las restricciones tampoco van a ser tan graves justamente por la existencia de vacunas, pero va a ser importante volver a vacunarse, porque también otra de las cosas que se vio es que, por lo menos lo que tiene que ver con la carga de anticuerpos, dura unos meses, no es que dura indefinidamente. Entonces es importante volver a vacunarse para poder tener una buena defensa frente a la reaparición de casos, y sobre todo frente a las nuevas variantes. Bueno, ahí lo escuchábamos a Matías Blaunstein, investigador del CONICET, que nos estaba contando esto sobre esta nueva variante, la Omicron, la Delta, la Manaus, también nombró, bueno, todas esas variantes, y a diferencia del doctor Cocún, que dice, tirémonos al pánico, y no, sino que calmó un poco las cosas, y yo creo que apuntó un poco más a lo que es las vacunas, a seguir vacunándose. Creo que ayer vi la noticia porque mayormente los casos de personas que terminan internadas o que se terminan contagiando son personas que no están vacunadas. Y hace poquito, yo sé que mis compañeros no me acompañan mucho en fútbol, pero hoy hubo una noticia muy importante con respecto a la Champions y todo ese quilombo. Pero no quería hablar de eso, sino de un jugador muy famoso del Bayern Múnich, que se llama Joshua Kimmich, que es un lateral, mediocampista, muy, muy buen jugador de la selección de Alemania y del Bayern Múnich, que no quería vacunarse. Como que no, le daba mucha desconfianza las vacunas por no estar probadas o por los diferentes casos que hubo de personas que les perjudicó en su salud, no se quería vacunar. ¿Qué pasó? Se contagió de coronavirus. Se contagió de coronavirus y por eso decidió cambiar de opinión y se vacunó. Pero bueno, como dijo recién Marco, sí, qué sé yo, hay muchas personas que realmente no creen en lo de las vacunas. Se puede entender o no, pero sí, hay muchas personas que no quieren vacunarse. Sí, sí, Leo. Va. No, que me pasa, creo que esto ya lo había dicho, pero el coronavirus ya está recontra instalado y creo que se va a transformar o vas a seguir existiendo, porque es muy difícil encontrar una cura, es como algo súper utópico, porque, qué sé yo, cuando llegó el VIH también era como una cuestión de que era una enfermedad al pasar y se quedó. Y quedó acá instalado, y bueno, el coronavirus también, y sigue existiendo y sigue evolucionando, pero como dijo recién acá el compañero, podemos llegar a volver a una situación extrema como la que vimos, pero nos va a agarrar un poquito más preparados, preparadas, ya con mejores vacunaciones. Creo que todos, la mayoría de la población mundial está vacunada. Y lo importante es que no van a haber las bajas y las muertes que tuvimos en el 2020. Y tampoco vamos a tener la sobreinformación, porque hay algo que un problema que tuvimos mucho en el 2020 es que estamos bombardeados constantemente con las noticias, con los medios hegemónicos, Nos decían constantemente la cantidad de muertos que había y de que nos vamos a morir y que no sabe qué vamos a pasar, y estábamos constantemente recibiendo información sobre eso, y a veces eso nos quema un poco la cabeza, nos paranoia bastante, pero ahora que somos un poquitito más conscientes, que ya sobrepasamos durante todos estos años todos esos contextos, quizás nos agarra un poco más conscientes, decidimos informarnos un poco más, porque la información acerca de los vacunatorios los tenemos al pie, a nuestras manos, es súper accesible. Si no confías en el internet, podés ir a un médico, a una salita y te van a hablar de eso. Es que, y no vas a caer en el caso del boludo este del Bayern Múnich. Bueno, sí, que ya está, se vacunó. Pero sí, creo que para el año que viene, espero, ¿no? Espero, tengo fe en la humanidad de que agarre mejor preparadas a las personas. Porque seguramente haya una nueva tanda de vacunación, porque las vacunas que nos dieron tienen tiempo limitado, entonces, bueno, ahí va. Del grupo estamos todos vacunados, ¿no? Lucas, ¿a vos no te dieron la tercera dosis? ¿No? No, todavía no. ¡Tirisira! Yo tengo la primera, boludo, pero tengo la Sputnik, estoy re pulenta, boludo. Me siento súper poderoso. Súper poderoso, sí. Y no me voy a cansar de decirlo. Me dieron la Sputnik, boludo, yo no lo puedo creer. Sí. Igual, si se tardan, seguramente te den la Moderna en segunda dosis. No pasa nada, boludo. Estoy re inmune yo. Olvídate. Sabía que daban la tercera dosis, pero no me fijé, qué sé yo, en la aplicación y no tenía nada. No sé si tengo que tener turno o algo, pero bueno. Claro. Hay personas de riesgo, personas mayores, pasando los 60, 70, que ya los que ya lo llamaron a vacunarse de la tercera dosis. Así que estén ahí atentes, miren la aplicación del celular o miren desde internet las nuevas informaciones que ya van a estar ahí, lo de las vacunas. Son 6:30, todavía tenemos la superproducción de Radio Las Cabas. Ya ahí Pau está ansiosa mandando mensajes al grupo y dice, me encanta que sea el primer capítulo. Este es el primero de muchos más que vamos a ir haciendo en Así es la Vida, de estas producciones. Y si tenemos cerquita, más cerca el estudio, vamos a hacer más. Eso que quede tranquilo. Bueno, recién dijiste que te pareces a Bruno Mars, Leo. La gente dice aire, que me parezco. Tenés un aire. Claro, tiene los ojitos de huevo típicos míos. No tengo esa piel morena, o sea, yo soy morocho, pero no tengo el nivel de morocho que tiene Bruno Mars. Y Bruno Mars tiene esa sonrisa hermosa que yo no la pego ni de onda. Pero sí, dicen que me parezco mucho. En la secundaria me decían mucho que me parecía Bruno Mars. Y eso me trajo buenas vibras. El Bruno Mars. Me recuerdo que en la escuela había un tipo que era igual a Slash. Igual. Slash, tenía unos rulos gigantes, se vestía igual, tocaba la guitarra, tremendo. Era el Slash de la escuela. Nadie sabía el nombre real, pero era el Slash de la escuela. Pero es re feo eso, basar tu personalidad en una persona, boludo. Sé tú mismo. Ese es el mensaje de hoy de Así es la Vida. Sé tú mismo. Yo podría haber seguido el camino del querido Bruno Mars, pero no, me quedé aquí. Me quedé aquí, soy yo. Es Leo, es el Leo, el chico del mal de Radio Las Cabas, Así es la Vida. Leo, ¿con qué seguimos? ¿Metiste Bruno Mars y ahora? Y ya que estamos dando noticias, sentimos un par de noticias malas, un par de noticias buenas, pero vamos a quedarnos con las buenas noticias que nos trae Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Yeah. Y ahí sonaba Buenas Noticias de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Tocó hace poquito, ¿no? Este sábado tocó el Indio, Leo. No, no tocó el Indio, tocaron los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único de La Plata, pegaron dos fechas, pero el Indio se presentó en forma holográmica. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Sí, mira, no sé mucho la interna de qué le pasa al Indio Solari con las presentaciones en vivo. Sabemos que es un tipo que ya lo dijo en varias entrevistas, que era fóbico, tenía fobia a muchas cosas. Y también, bueno, el tema del Parkinson, que estaba en recuperación, pero bueno, por esas cuestiones, él se grabó a sí mismo en su casa, en su mansión, no en su casa, cantando algunos temitas y lo expusieron ahí en el recital. Obviamente no cantó todo el recital, sino que cantó dos temitas, el resto lo hicieron los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que es una rebanda y que me han contado que sonó muy bien. ¿Y quién canta de los Fundamentalistas? Canta, creo que, no sé si se llama Gaspar, que es uno de los guitarristas, creo que canta mucha gente, tienen coristas que son resarpadas que también cantaron unos temas, el guitarrista también, los dos guitarristas cantan, se fueron monitoreando así, y tocaron en el Estadio Único de La Plata, que la verdad que una banda sin el protagonista, el cantante principal, llenar un Estadio Único de La Plata es un montón. Ahora, imagínate si venía el Indio Solari, creo que el Estadio Único de La Plata los hubiese quedado muy chico, que es por esa la razón que siempre tocan en lugares con campo abierto, como lo fue Tandil, como lo fue Salta, como lo fue Olavarría. Cantan, cuando está el Indio suelen tocar en esos tipos de lugares, pero en La Plata lo detonarían. Claro, sí, me enteré porque uno de mis jugadores faltó al partido por ir a ver al Indio, subiendo estados ahí. Lleno de gente. Bueno, lo anunciamos, lo preparamos, tenemos todo preparado para esta primera edición, el primer capítulo de esta producción, de esta superproducción de Radio Las Cabas. Prepárense porque hay un antes y un después de esta producción, de este radio teatro de Radio Las Cabas. Vamos a ver qué sale. Le mando play. Prepárense. Sí. Esto es... Se encuentran dos amigas de la secundaria después de muchos años que no se veían. Son las 2 de la tarde y ambos salieron de sus respectivos trabajos para la hora del almuerzo. La última vez que se habían visto fue en un McDonald's. Hoy Raúl trabaja en un banco y Andrea en una cadena de comidas veganas. Felices los chanchos. Hola Andrea, soy Raúl, tu compañero de la secu. Raúl, ¿sos vos? Ay, no te había conocido. ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, acá, justo salía de trabajar a comprar algo para almorzar. Che, pero hace un montón que no nos vemos. ¿Qué de tu vida? Mi vida está súper tranqui. También recién salí para ir a almorzar. Estaba yendo a la plaza a tomar un poco de aire fresco. Estoy trabajando acá en el local de acá, en la recuadra. ¿Felices los chanchitos? No sé si lo conoces. ¿Vos? Yo en el banco, en la otra cuadra. ¿Sabés que siempre me acuerdo de vos por ese día que nos fuimos al Mac y saliste corriendo? ¿Qué te había pasado con la hamburguesa? ¿Te había caído mal? La verdad que ese momento fue en el que me cambió la vida para siempre. En ese momento justo que estaba por morder la hamburguesa, ¿sabes lo que vi? Vi que algo se movía. ¿Y sabes qué era? Era la lombriz. Una lombriz que salió despacio, se arrastró hacia la superficie de la hamburguesa y me dijo: "No me comas, sálvame por favor y llévame al compost". Fue una revelación. A partir de ese momento me hice vegetariana y hace aproximadamente un año y dos meses que soy vegana. ¡Wow! Me dejás helado. Yo creí que era un mito lo de las lombrices. Bueno, Marley se comía cucarachas y él lo ve. Yo sin carne no vivo. No es natural no comer carne. Hace poco leí una nota que decía que los chanchos son muy inteligentes y nosotros absorbemos esa inteligencia. Y si comemos chancho dos veces a la semana, mejoramos la piel. ¿Viste que la piel de los chanchis es re suave? Ay, Raúl, Raúl, eso no es natural. No es natural comer seres vivos. Alimentarse de otro ser vivo, quitarle la vida, pudiendo comer otros alimentos. Y para la inteligencia, ¿sabes lo que tenés que comer? Mucha remolacha y semillas de chía. Y para la piel hay una crema que está hecha a base de jengibre, aloe vera, hojas de dientes de león, miel orgánica, aceite de coco, unas gotitas de kéfir y 2 cucharadas de avena refinada. Te queda la piel refinada. Mira, Andrea, mira a tu alrededor. Todas las casas de comida que hay, gracias a eso hay mucha gente trabajando. Es muy egoísta pensar en eliminar las carnes de nuestra alimentación. ¿Dónde va a trabajar toda esa gente? Esos trabajadores están siendo explotados. Y ni hablar de los trabajadores que tienen que producir ese alimento. Seguro escuchaste hablar del acuerdo porcino con China y todo lo que eso genera. Oh, ¿vos sos comunista? Mira, Andrea, tanto hablar de chancho me dio un hambre. Te dejo, me voy a comer un chanchito. Dale, anda, anda. Anda y ¿sabes qué? Estoy teniendo otra revelación. No te quiero ver nunca más. Y espero que te caiga como el orto y que te atragantes con la pezuña de chancho, forro. Comida chatarra es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra para vos. Comida chatarra, vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y muchos de placer. Comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra para vos. Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida, ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Me trataron como una narcotraficante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La trataron como una narcotraficante. Tiene fibromialgia y la detuvieron por cultivar cannabis medicinal para tratar su enfermedad. Por orden de un juez, efectivos de Prefectura Naval llevaron a cabo un operativo de 12 horas para detener a una odontóloga de 59 años que plantaba cannabis medicinal para tratar su problema médico, sino la fibromialgia que tenía. Entonces cuenta que me pusieron contra la pared mientras me sostenían las itacas. Luego de arrebatarme el celular, me leyeron un acta donde se me incriminaba a raíz de una denuncia anónima en una causa penal por narcotráfico. Les dije que no soy ninguna narcotraficante, que me dedico al cannabis medicinal por mi propia patología, que no vendo flores, no trafico, solo tengo cepas medicinales. Pero me respondieron: usted cállese la boca y siéntese ahí. No me dejaron explicar nada, denunció la víctima. Anda, Bernie. Anda, anda, hacete el malo con otro. Anda, Bernie, payas. Las futuras generaciones tendrán prohibido los cigarrillos en Nueva Zelanda. El gobierno neozelandés le negará la venta de cigarrillos a las personas que hayan nacido a partir de 2008. El objetivo, que el hábito de fumar se reduzca para 2025. Por lo tanto, si tenés 14 años, ya no podés comprar tabaco legalmente. Para todos los pacientes que he atendido, dice aquí una ministra de salud de neozelandesa, Achella Verad, dice, para todos los pacientes que he atendido que han muerto o han sido mutilados por el tabaco, esto es para ustedes. En la actualidad, el tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte evitable en el territorio. Una de cada cuatro personas padece de cáncer, provocado entre 4.000 a 5.000 fallecimientos prematuros cada año. Con la medida, funcionarios y funcionarias de atención médica proyectan la eliminación total de la consumbre a nivel nacional. De esta forma, el país se posicionaría como el primero del mundo en estar libre de humo. Así, Veral informó que se implementarían políticas de apoyo para ayudar a quienes estén intentando dejar el cigarrillo. La cantidad legal de nicotina y el número de locales encargados de su venta también serán recortados. A pesar de las buenas intenciones del proyecto, desde el partido opositor ACT plantean que eventualmente creará un mercado paralelo. Creo que tiene un poquito de razón en eso. Pero bueno, por lo menos se van a poder prender un juguetote, ¿no? ¿Eso se puede? Navidad sin Fernet. Podría haber faltante de Fernet para las fiestas. Los trabajadores de una de las plantas de Fernet Branca anunciaron que continuarán con las medidas de fuerza por reclamos salariales y alertaron sobre una inminente desabastecimiento de Fernet para la fiesta de fin de año. La producción había bajado hace una semana un 30% de su capacidad, pero la situación podría empeorar y dejar sin stock de Fernet a varias de las principales ciudades de nuestro país. Hay que, no sé, comprar ahora alguno o alguna de las otras marcas que hay. Regálenlo. No caigan en el Vitone, por favor. De ahí, pobre baño. Mano de obra gratuita. Bueno, algo que ya querían impulsar hace rato, la Reta y el empresariado porteño quieren precarizar a estudiantes secundarios. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves 9 de diciembre que todos los estudiantes del secundario deberán realizar prácticas laborales obligatorias en empresas y organizaciones. Agarren esas comillas. Prácticas laborales obligatorias en empresas y organizaciones. Esto va a ser a partir del ciclo lectivo del 2022. La iniciativa está planteada para quienes cursen el quinto año en establecimientos públicos y privados. Lo que la Reta denomina prácticas educativas obligatorias en ambientes laborales no es más ni menos que conseguir mano de obra gratuita y ultra precarizada para sus socios y los amigos empresarios. Anda. Vale, anda. Que les paguen. Anda. Con billique le vamos a pagar. Anda. C. se vacunó 10 veces en un mismo día. El hecho ocurrió en Nueva Zelanda. Otra vez, ¿cómo está Nueva Zelanda hoy? El hombre fue calificado como increíblemente egoísta y se inició una investigación. Habría falsificado documentos para lograr tantas dosis y, aunque no divulgaron su identidad, enfrentaría duras penas. Estamos muy preocupados por esta situación y trabajamos con correspondientes para tomar severas medidas, dijo la directora de operaciones para el programa de vacunación e inmunización contra el COVID en Nueva Zelanda. ¿Cómo te gusta? De los antivacunas a los adictos. Ahí tenés. Prueban que comer chocolate amargo 3 veces al día hace más feliz. Investigadores en Corea descubrieron que los adultos sanos que comían un total de 30 gramos de chocolate negro al 85% al día eran más felices, en comparación con los adultos sanos que comían chocolate con menos cacao o nada de chocolate. Bueno, hay gente que consume cocaína y también es feliz, Lucas. El chocolate sale más barato. Y ahí pasaba la sección chiche, ya son las 6:52, pasó la superproducción de Radio Las Cabas. Ahí va, felices los chanchitos. ¿Cómo seguirá esta historia? ¿Vos sos más un Lucas, vos sos más un Raúl? ¿O no? ¿O te vas para el otro lado, el lado vegetariano? Pero, no, a mí me gusta la carne. Bueno. Ahora, en fin de año, bueno, no sé cuántas personas van a poder llegar a comer carne o esos asados que tanto quieren, pero bueno. Bien, hay una noticia más que la guardé. Capaz nos está escuchando Dami en algún lugar y se va a poner contento. O no lo sé, se va a poner contento o no. Aparte de todo el quilombo que hoy a la mañana pasó, porque hoy en fútbol se sortearon los 16avos de la Champions, se hizo el sorteo, y hubo una cosa rara de que los papelitos no funcionaron, tuvieron que repetirlo varias veces para que se dé, bueno, un papelón. Creo que fue trending topic en todo el mundo, porque fue un papelón lo que pasó con lo de la Champions, así que se tuvieron que cambiar. Iban a jugar Messi y Cristiano Ronaldo un partido y ahora se cambió. Ahora va a jugar el PSG contra el Real Madrid. Así que, bueno, las cosas ahí cambiaron. Pero una noticia más del fútbol local. Esto es más para Dami, que nos está escuchando siempre. Racing podría concretar el regreso. Mirá, el super regreso. Es uno de los jugadores que más amará Damián. El regreso de Gabriel Auche. El representante de Gabriel Auche ya está hablando con la dirigencia de Independiente. De Independiente, mirá. De Racing, qué Independiente. No. ¿Sabés por qué? Porque se le fueron ya sus ídolos. Se le fue Lisandro López, ahora se fue Darío Sitanich, se retiraron o no. Ya es como la tercera vez que Lisandro López se retira de Racing y al final vuelve después. Así que estaban en busca de delanteros. A sus 35 años va a jugar en Racing, ¿sí? Todo se concreta. Ahora está jugando en Aldo Civi. Cerramos esta sección de noticias, ya son 6:55, ya faltan 5 para las 7 nomás. Nos llegan saludos, nos mandan mensajes. Pau nos estuvo escuchando, dijo que se le cortó justo en el final. Después lo vamos a compartir de nuevo, Pau. Después lo vamos a compartir de nuevo. Quédate tranquila. Bueno, ¿con qué seguimos, Leo? ¿Qué música tenemos? Vamos a mover un poquito el culito, el totó, con una canción de Chuck Berry, You Never Can Tell. Deben conocer esa canción de una por la canción de Pulp Fiction. Es el tema predilecto, el que se volvió tan famoso por esa película de Quentin Tarantino. El músico es Chuck Berry, que se dice que le gusta mucho comer caca. Y esto es real. Vamos, Chuck Berry, You Never Can Tell. A ver. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Acción. Soy Leo, de vuelta, acá en vivo, Radio Las Cabas, la 90.3. Son las 7 de la tarde, o de la noche, depende a qué hora oscurezca. Volvimos. Esta creo que es la segunda edición de la sección Inchequeable. Habíamos ya tenido la primera edición, que fue el capítulo piloto de esta nueva sección que voy a traer todos los lunes, donde hablé sobre unos datos curiosos sobre la Virgen María que eran un poco inchequeables. ¿A qué nos referimos con inchequeable? Nos referimos con aquellas noticias que nos podemos encontrar en cualquier tipo de plataforma que no sabemos o no hay algo que avale que eso pueda ser real o no pueda ser, o pueda ser real o no. Hoy traje una sección, es un poco escatológica, muchísimo más que la versión de la Virgen María. Hoy voy a hablar del famoso... del semen. Hoy voy a hablar del semen, porque encontré algo que me pareció muy interesante y a la vez un poco inchequeable, pero eso es lo que no vamos a saber. Traté de averiguar si esto lo podíamos corroborar, si lo podríamos chequear, si esta noticia es real o no. En realidad la noticia en sí no, sino lo que Alba Carreres, una, como cualquier persona, expuso en la página web de Vice, que es una página web que tiene muchas datas inchequeables, pero tiene un reconocimiento bastante popular, es una revista, fue una revista en su momento, ahora tiene su página web. El título, lo voy a leer, dice esto: cociné y comí semen para reforzar mi salud, ¿ok? Voy a leerlo a continuación. Es un montón, ¿eh? Es un montón, pero abramos un poco la cabeza. Yo los invito a abrir un poquito la cabeza. Vamos a tratar de mirar esta noticia con otros ojos. La constante búsqueda de nuevas texturas y sabores lleva a los grandes chefs a experimentar con ingredientes tan inverosímiles como inauditos. Bueno, acá básicamente empieza a expresarse a cómo llegó esta muchacha a reversionar su cocina y sus métodos de cocina. La sangre, la placenta o el semen son algunos de ellos. Por extraño que parezca, hay talentos culinarios que han desarrollado seriamente su carrera profesional en el ámbito de la cocina con esperma. Paul von Tegauer es uno de ellos. Tiene un par de libros de recetas con semen en el mercado y compagina su trabajo de enfermero con el de creador de recetas extravagantes. Ahí tenemos un pequeño datito chequeado. Paul von Tegauer es médico y él en uno de sus libros aconseja que ingerir semen es algo bueno para la salud. No voy a decir ninguna verdad absoluta, ¿eh? Todo lo estoy leyendo y yo soy el medium. Cualquier cosa que el medium esté diciendo Leo ahora, no lo hagan en sus casas, por favor. Claro, yo soy como la Ouija, ¿entienden? Ustedes son las personas que van a entrar en contacto conmigo y yo les voy a enviar los mensajes del más allá. Y estos mensajes del más allá de esta página web. Tras conocer la noticia de que en Londres se ofrecían cursos de cocina sobre la materia, me empecé a interesar por el tema. ¿Había gente realmente que utilizaba semen para alinear sus platos? ¿Se pueden conservar todos los ingredientes en la nevera o era cuestión de improvisar sobre la marcha? Sentí una tremenda curiosidad por tener respuesta a estas y muchas más preguntas, así que contacté con Paul para satisfacer mis necesidades. No sé a qué se refiere, o sea, le pidió la leche a Paul. No lo sé. Inchequeable. Perfecto. Sigamos. Básicamente, sí. Aunque él no había organizado directamente estos cursos, sí había inspirado con sus libros de recetas a todos los participantes. La primera pregunta obligada era, ¿cómo se le ocurrió utilizar el semen para cocinar? Creo que no es muy difícil de verificar esto. O sea, ¿cómo se te ocurre? Y creo que son esas cosas que hace uno de niño, en realidad no de niño, porque en ese momento no hay eyaculaciones, pero qué sé yo, la curiosidad mató al gato. El a ver, el famoso a ver cómo es, puede ser la puerta a un mundo desconocido, a un mundo completamente, y esto fue lo que le pasó a Paul. Con su a ver, probó y dijo, lo voy a meter en un recetario. Y Paul explica cómo se le ocurrió esta idea y dice, un día mientras estábamos con unos amigos en una cena, el tema derivó hacia el semen. Pensé que era muy natural usarlo como un fluido en la cocina y decidí probarlo yo mismo. Allí empezó mi pasión y desde entonces no he parado, explica Paul. ¿A qué se refiere para ustedes con no he parado? Leo. Te dejo mudo, mejor no lo respondo. Son muy vergonzoso, pero sí. Son esas charlas que uno tiene con amigos, ¿no? Bueno, ahí lo teníamos a Leo, está... Ahí está. Perdón. ¿Estamos de nuevo? ¿Sí? ¿Todo sigue bien? Ahí ¿todo está. Sigue ok? Perfecto. Sí, ¿quieren que le pase? Tengo algunas recetas. Son varias. Tengo, por ejemplo, el macho mojito. Son todos los ingredientes deben ser frescos. Primero, vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un macho mojito, ¿ok? Todos los ingredientes deben ser frescos y recién exprimidos para que conserven todos sus nutrientes. Pero se pueden guardar el semen en la nevera algunos días, explica Paul. Se pone manos a la obra y consiguió todo lo que hace falta para empezar con el macho mojito. ¡Qué nombre de mierda, macho mojito, boludo! 30 mililitros, hojas de menta, una cucharada sopera de azúcar, otra de azúcar en polvo, 15 mililitros de zumo de limón, pela de limón, y 60 mililitros de soda y semen, ¿ok? Anotado. Y este es la preparación, súper chequeado, está la foto, boludo, es increíble esto. Yo no lo puedo creer cómo las personas, perdón por no ser, tener la mente abierta que dije que iba a tener, pero yo no puedo entender cómo llegan a este tipo de conclusiones, Negri. Está el vaso ahí y se ve, obviamente, el flemón tirado ahí, pero muy bien elaborado, con sus hojitas de menta, todo muy bien hecho. Sigamos, ¿quieren que siga con otra receta? Quizás algo más sólido. No muchas, por favor, pero sí. Crepes de jamón york. queso y bueno, y el ingrediente especial. Vamos a decir el ingrediente especial para no estar diciendo constantemente la palabra semen. Ok. Cuenta que hacía tiempo que no preparaba unas crepes y me moló la idea. La preparación de la masa es bastante sencilla, un huevo, un vaso de harina y otro de leche. Hasta aquí todo bien, pero en el momento de comerme la crepe inseminada me rajé un poco. No sé a qué se refiere con me rajé, creo que como que le asqueó. Y sí, te asqueó porque no, estás comiendo algo que sale de un humano prácticamente. Es debatible, no es algo, no sé si es algo rico. O sea, para gustos colores, ¿no? Obviamente. La primera crepe siempre me sale mal, no sé cómo le hago, pero siempre se me acaba pegando a la plancha. Descarté esa primera y me puse a por la segunda, que quedó más o menos decente. Cuando estuvo hecha por ambos lados, le puse el relleno. El olor del ingrediente especial en caliente era bastante vomitivo, y sí, obvio, Negri, aunque enseguida se fundió dentro de la masa con el queso. Si no hubiese sido por aquella fragancia de la tora, seguramente el ingrediente hubiese pasado desapercibido. Tengo que reconocer que no me pude acabar la crepe entera. A la mitad preferí guardarme el postre. Cada vez esto se está haciendo más inchequeable igual, ¿eh? Porque yo la verdad que no puedo creer que alguien lleve a esas conclusiones y que hayan libros con este tipo de temáticas. Lo que se habla mucho con respecto a lo del semen, porque varía dependiendo de la persona, o sea, te va a variar siempre la comida que hagas. Claro. Varía dependiendo de la persona, de su alimentación, o sea, todas esas cosas son variantes dentro de la comida que vos llegues a hacer. Claro, está piola lo que decís, porque seguí investigando y a raíz de esto me llegó la duda de si esto puede llegar a ser dañino para el estómago. Otra vez, vuelvo a recalcar, hay otro diario que se llama eldiario.es, donde supuestamente nos contestan esta pregunta. ¿Puede dañar el estómago esta? Dice, la ingesta de semen, una práctica bastante común, no implica riesgos para el estómago ni para el aparato digestivo. Sí, en cambio, se puede tomar precauciones para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Ahí hay unas mayúsculas muy importantes. Con respecto a los supuestos beneficios del semen, algunos no están comprobados y otros existen, pero no requieren tragar el esperma. Es incluso mejor que llegue por medio de relaciones coitales sin condón. Por ahora, también se dice que todo también depende de la persona. Si vos querés realizar este tipo de prácticas, este tipo de recetarios, que por cierto, la chica en ningún momento dijo que estaba rico, ¿eh? Yo no sé si se dieron cuenta de eso. En ningún momento dijo que estaba rico o nutritivo. No, Y claro, pero si ustedes quieren tener este tipo de experiencias por algún fetichismo, por alguna experiencia, para tener más experiencias en su vida, hay que tratar de que tener el receptor, la persona que está dando, tenga algunos papeles que verifiquen que esa persona está bien de salud y que puede llegar, y su receta especial pueda ser consumible y apta para todo público. Cerramos acá. ¿Nos vamos a otro tema? ¿Quieren ir a otro tema? Por favor. Bueno, otro tema completamente distinto. Algunos de ustedes lo habrán visto, pero vamos a hablar de un meme que se volvió muy popular. No sé si lo vieron, dígame si lo vieron o no. Es difícil explicar un meme, pero lo voy a hacer de la manera. Creo que Lucas capaz me puedes dar una mano con esto. Vos también, Gus, vos también consumís una banda de memes. Te la pasás mandándome memes por privado. Ay, memes que son muy buenos para compartirlo. No comparto cualquier meme. Ok, hay una página. Después vamos a hacer, en el programa vamos a hacer un top de los 10 mejores memes del año. ¿Qué nos pareció a nosotros? Porque salió un top de una página que no nos convenció tanto. Así que vamos a armar uno propio de Así es la Vida. Y lo vamos a tirar acá al Instagram de la radio para que voten, para que nos sigan y digan. Hacemos ahí un sorteo de cuál sería el top de los mejores memes del año. Perfecto, yo ya tengo el primero igual, yo ya tengo el uno. Vos tenés el primero, bueno. Yo tengo el primero. El primero es mío, y creo que voy a ganar, soy consciente de que voy a ganar. Bueno, volviendo, hay una página en Facebook que se llama Latinos contra el aborto. Y el meme básicamente es, yo no sé si vieron el meme de dos personas, es un dibujo de dos personas en un bondi yendo por un camino, por una ruta, donde uno está mirando un paisaje hermoso y el otro está mirando directamente las piedras de una pared. ¿Saben sí. de qué estoy hablando? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Perdón, se me olvidó eso, boludo. Sí, o sea, es el meme que se usa para todo. Normalmente que agarran y ponen como un paisaje de un lado, como dicen, como la expectativa, y después, bueno, la realidad, como las dos decisiones de la vida que llegas a tomar. Se usa claro. para todo, normalmente, sí. Claro, este meme muestra como, claro, una persona triste, una persona feliz mirando el paisaje hermoso, y la persona que está mirando el paisaje hermoso dice... La que tuvo su bebé y atiende a su marido como Dios manda, y del otro lado aparece una chica. Como siempre, este tipo de gente relaciona a las feministas, pelo rosadito, corte carré y el pañuelo del aborto, y dice arriba, la mata bebés. Esto en sí ya es un meme, pero eres un meme porque provocó el efecto contrario, porque ellos lograban insultar las mata bebés, pero en realidad... tuvieron el efecto contrario. Yo banco un poco el hecho de que hayan tomado un meme tan actual. Eso me sorprendió una banda. La gente estalló con la cantidad de comentarios. Les llegaron una bocha de comentarios burlándose, no de las feministas, sino de ellos, de esta página que se llama Latinos contra el aborto. A que la persona, la administradora de esta cuenta, es increíble esto, hizo un comunicado defendiéndose de la cantidad de insultos que estuvo recibiendo y voy a leer este extenso, no es tan extenso, este comunicado que pusieron los latinos contra el aborto. Tampoco vamos a hablar y vamos a debatir qué es, vamos a hacer las críticas, simplemente vamos a decir la noticia porque la verdad que tiene cosas muy picantes, ¿eh? A ver, miren. Dice, la mujer tiene hijos... y se encarga de las tareas hogareñas mientras que el hombre sale a trabajar para llevarle el sustento al hogar. Siempre fue así y en nuestras bisabuelas, abuelas y madres eran muy felices del rol que por origen divino les tocaba. El marido llegaba de trabajar y el plato de comida debe estar caliente arriba de la mesa para que pueda comer y después descansar. Lamentablemente, hoy muchos hombres sufren la rebeldía feminazi que intenta cambiar el origen establecido y avalado por la Sagrada Iglesia Católica y por el mismísimo representante de Dios en la tierra, o sea, el Papa. Literalmente se están enfrentando a la autoridad papal, o sea, a Dios. Antes las familias se mantenían unidas gracias a esta doctrina que nos enseñaban los sacerdotes en las iglesias. Pero claro, ¿cómo van a saber eso si en vez de ir a misa, ahora prefieren ir a bares a putarranquear? Se perdieron los valores familiares y ahora el divorcio es tan común como la falta de respeto a la autoridad de Dios. Llegamos hasta aquí gracias a los hombres, Jesús, los papas, líderes políticos, los sacerdotes y hasta Dios, pero también gracias a las mujeres que tenían bien alimentados a sus maridos y bien atendidos. Ahora todo es perversión, drogas, socialismo, simplemente porque ciertas mujeres quieren igualdad. Hombres y mujeres no somos iguales porque Dios lo quiso así. Cada uno que cumpla su rol y la felicidad es inevitable. Me di cuenta que usé la voz de Fidel Castro, la de cuando lee la carta al Che, lo hice inconscientemente igual, ¿eh? Es buenísimo, es buenísimo. Yo pensé que era un audio lo que estabas mandando, hasta que descubrí que eras vos mismo. No, me salió de la nada. Es muy... Me da gracia. ¿Y por qué esto lo puse en la sección inchequeable? Porque parece mentira todo lo que están diciendo. Parecen como si estuviesen parodiándose a sí mismos y por eso lo puse acá. Hay que ver. Para mí, yo, la creencia que tengo es que esta página se hizo con el hecho de... como una sátira. Pero no sé, tiene muchos seguidores fieles.

el sábado, creo que dijeron que lo iban a sacar hoy. Y nada, hoy salió ya con Matt Mikkelsen, el nuevo actor que va a ser de Grindelwald. Y nada, ya empezaron a algunos empezaron a bardearlo. Que no se parece, que Johnny Depp le dio un toque, que eso del ojo, vieron que tiene dos ojos de diferente color, es algo que le había, era como una marca que le puso Johnny Depp, igual que la manera en que hace, que hacía hechizos y esas cosas. Y nada, para mí, igualmente, Mads Mikkelsen me parece un actor genial. Yo lo vi en Hannibal, la rompe ahí, siendo Hannibal Lecter en la serie. Y nada, no sé. Me caen bien los dos actores, igual. Johnny Depp y Matt Mikkelsen. Para mí fue la mejor decisión que tomaron. Para mí, Venía pifiando bastante. Claro. Es que yo no lo puedo ver a Johnny Depp sin haciendo otro personaje. El chabón no pudo hacer, no pudo sacarse de encima a Jack Sparrow. Como que quedó ahí y chao. Y bueno, tiene 6 películas de eso. Bueno, no sé, 5 películas de Pirata del Caribe, boludo. Es difícil. Es como tratar de ver a Harry Potter, a Daniel Radcliffe, en otra cosa. Claro, a Tobey Maguire bueno, sin Spider-Man. No lo vi en otra película, a Tobey Maguire. Tiene películas muy buenas. Otra película de él. Sí. Hay una de zombies que están en un colegio o un jardín, no sé cómo cosas, que es de zombies. Y ahora no me acuerdo. Otra vez, ¿verdad? Pará, me parece que estás confundiendo al de Harry Potter con el que pasa con Frodo. Para ver si es verdad, Toby. A ver. Claro, el actor de Frodo sí hizo varias películas. Hizo varias películas. Actuó en una película en la que está, ¿cómo se llama? Jim Carrey. Que es una película drama romántica. Es para llorar un montón. No me acuerdo el nombre ahora de esa película. Pero sí, actuó en esa película. Pero bueno, no importa. Estábamos con los Animales Fantásticos. Para mí es buenísimo. El cambio este que hicieron y las imágenes del tráiler se ven buenas, sí. A mí me gustaron algunas cosas que pasaron, otras cosas en desgracia. Jacob, como siempre, ahí me encanta su personaje desde la primera película, el personaje del pastelero de Jacob, sí. Del panadero, no pastelero. Y nada, eso quería comentarles, que hoy salió, se estrena en abril, el 14 de abril del año que viene, así que quedan unos meses todavía, que seguramente pasen bastante rápido, esperemos. Yo quiero ver qué onda esta nueva peli. Sí, ¿sabés lo que pasa? O sea, el universo de Harry Potter tiene como... O sea, es un universo que recontra hay que explotar, o sea, no explotarlo en el sentido tan... violentamente, como lo han hecho muchas industrias, pero tiene un universo vasto que merece tener tipo otro tipo de tipo spin-offs, como bueno, Animales Fantásticos sería como una especie de spin-off de Harry Potter. Claro. Yo también quiero saber, me gustaría saber la historia de Tom Riddle de Voldemort, cuando era un chiqui ahí, ¿qué lo llevó a convertirse en Voldemort? ¿Qué le pasó? Eso también me gustaría verlo a futuro, en película. Es muy buena. Yo te digo, en los libros especifican mucho todo lo que es la historia de Tom Riddle y la historia de Dumbledore, que no sé ahora cómo lo van a mostrar en esta película, pero la historia de Voldemort, de cómo se fue surgiendo, en los libros está explicado. Que tiene para contar un montón. Podrían hacer 3 películas tranquilamente. Conociendo a Coso, capaz que hacen más. Parte 1, parte 2, parte 70. Nada, les leo la sinopsis. El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago oscuro Grindelwald se está moviendo para ganar control del mundo mágico. Incapaz de detenerlo por sí solo, le confía al magizoologista Newt Scamander que lidera un grupo de magos, brujas y un valiente panadero mogul en una aventura peligrosa donde se encontrarán con nuevas y viejas bestias mientras chocan con los seguidores de Grindelwald. Pero con tanto en juego, ¿cuánto tiempo puede permanecer Dumbledore al margen? Bueno, vamos a ver eso, a ver si Dumbledore pelea con Grindelwald en algún momento de la película, o si le va muy bien a esta en la próxima película, posiblemente veamos eso. Uy, ¿sabes qué? Está entrando una curiosidad tremenda. O sea, analicemos el universo de Harry Potter. Viste que en la película Animales Fantásticos tienen como un colegio que es tipo Hogwarts, pero en Estados Unidos. Como Hogwarts es de Inglaterra, en Estados Unidos tienen el suyo, que no me acuerdo el nombre, ¿se imaginan así? Pero que en el universo de J.K. Rowling también haya un colegio de magia, pero en Argentina. Tipo una hechiceros, sería zarpado. Hay, en realidad, a nosotros como Latinoamérica nos corresponde un colegio que está en Brasil, creo. Un colegio mago que está en Brasil. Oy, boludo, ¿de dónde sacaste esa data y por qué yo no la tenía primero? No sé, solamente la tiene Lucas a esa. ¿Cómo que hay un colegio en Brasil? ¿Qué sabes de esa data? Porque acá está. Saber, mirá si existe. Castelobrujo se llama el colegio al que tendríamos que ir las personas de Latinoamérica. Castelobrujo. Porque, sí, está... A ver si me aparece. Acá les digo las 8 que hay. A ver. Majo Utokoro, que debe estar... sí, es japonesa, obviamente. Uegadou, la escuela más grande de todas y situada en África. Castelobruxo, que está situada en Brasil, la escuela sudamericana. Durmstrang, famosa por su inclinación a la enseñanza de las artes oscuras, se encuentra en la zona de Escandinavia. Hilbert Moni, que aparece en la película, la de las copas, la escuela norteamericana situada en Massachusetts. Beaux Bytons, esa creo que también está en el torneo. Esta es de Francia. Koldovs Toreps, que es en Rusia. Y bueno, Hogwarts. Oh. Qué bueno, boludo. Las ocho escuelas de magia que hay en el mundo. Mirá qué buenas películas te podrías armar. Me interesa mucho la de, no sé, la de África, ponele. O tenés una historia re vasta y tenés ahí un universo para explorar re zarpado. Muy zarpado. J.K. Rowling se zarpa, boludo. Increíble las cosas que hace. Sí, lástima que es una mierda como persona. Es medio facho. Sí, boludo. Pero bueno, ya hablamos de eso. Así que, bueno, nada, hay que esperar a ver qué tal le va a esta película. Y si yo creo que en algún momento puede ser que hablen de las otras escuelas. Ahí me dijeron... Ya, que dejen de robar con Hogwarts y empiecen a hablar de algunas otras, al menos de las que estuvieron en el torneo de los magos, deben ser interesantes también. Bueno, vamos a ver, sí. Eso va a depender todo de lo que siempre decís vos, Lucas. Si les rinde económicamente, lo van a hacer, si no, bueno, nada. Nada. Bueno, agendado ahí, ya Animales Fantásticos 3, ya sería la tercera, esa ya, o la cuarta, ¿no? 3. No, la tercera, sí. Tercera, listo. Esa agendada para el año que viene. Y el año que viene van a haber varias películas, pero este año también se estrenan varias, ¿no, Lucas? Las de este año las fui diciendo en programas anteriores. Ahora, la única que tengo en la mente ahora es la de Spider-Man. Y por la serie de Netflix, la de Henry Cavill, que se estrena también a fin de mes. The Witcher, iba a decir The Watcher. Esas dos, digamos, que tengo ahora. Se estrena también la nueva temporada de Cobra Kai, el 31, creo. Ah, esa sí la voy a ver, Cobra Kai. Sí, sí, sí. Creo que ese mismo 31 ya lo vamos a poner y vamos a mirarlo, seguro. Ahí, para sí. Brindar. Claro, sí. Mientras se brinda... Sí. No, perdón. Iba a decir que relacionado con Cobra Kai, porque yo no... A ver, sí vi las películas de Karate Kid, creo que vi todas las de Karate Kid, pero como que se armó una discusión, no sé si en Facebook o en Twitter, de que en realidad el que sería el malo de la película, el pibe este, el bully, en realidad la gente lo recontra defendía a él porque hizo que no sé, que en realidad el bully era Ralph Macchio y que fue una patada ilegal, decían una cosa así, y como que lo recontra basureaban, y hay mucha gente que es fanático de este personaje, de Cobra Kai. ¿Ustedes saben algo de eso? No tengo idea yo, boludo, no sé qué hablan. ¿Y de eso se trata la serie? Sí, bueno. ¿De eso se trata la serie? Claro, eso pasa en la primera temporada, como que habla de eso. El personaje de... No me acuerdo cómo se llaman. Ralph Macchio, no, el otro. El rubio, sí. El rubio, claro. Él dice que fue una patada ilegal. Y eso también pasa, no me acuerdo en qué serie, pero Neil Patrick Harris, el actor Neil Patrick Harris, en una serie dice, yo quería el verdadero Cobra Kai. No, a vos te detesto, Ralph Macchio, le dice. Y ahí empieza a explicar de la patada, que fue ilegal, que ganó por eso y todo eso. Y que después aparece el rubio vestido de payaso y dice, yo no iba a venir a esta fiesta, pero después de escucharte estoy feliz de haber venido, y se empieza a sacar toda la pintura de payaso y nada, ahí era él, el rubio. Pero boludo, dice, ay, fue una patada ilegal, pero boludo, le rompió una gamba al otro. Claro, bueno, eso también. Mucho no sé de lo que cosa, yo sé solamente eso. De eso, de la patada esa. Pero sí, le rompió la gamba al otro. Y Miyagi tuvo que hacer su magia ancestral para curarlo. Claro. Bueno, no, es que en realidad lo de la serie de Cobra Kai no iba a salir. O sea, no iba a estar la serie de Cobra Kai hasta que salió el tema en la serie que les dije que tienen que ver, que es cómo conocí a tu madre. El personaje de Barney. Siempre sus ídolos en las películas eran siempre los villanos. Y en esta, justo en la que es Cobra Kai, su ídolo era Johnny. Era Johnny, que lo actúa William Zabka, que es el actor de Cobra Kai, de Karate Kid, la primera, que es el rubio, que era el peleador, bueno. Y así varias, qué sé yo, le preguntaban Duro de Matar, obviamente el otro actor, ¿por qué se llama Duro de Matar? ¿Por qué se llama Terminator? Obviamente que voy a ser fanático de Terminator. Bueno, y así tira varios personajes, que es buenísimo. Y de ahí los actores, porque en la serie los metieron a los dos, a Ralph Macchio y a William Zabka, a los dos, y de ahí surgió como decir, che, y si sale algo orientado a eso, ¿no? Como decís, si el villano en realidad era Daniel San, bueno, y así salió la serie. Por eso claro, a mí me pasa exactamente, a mí me pasa lo mismo, pero con Michael Myers, el de Halloween. Porque si no vieron las películas Michael Myers, mírenlas, la primera más que nada, donde muestran los inicios del pibito, del asesino Michael Myers, que era chiquito y que había asesinado a su familia y a su hermana. Y ahí es donde entro yo, ¿no? Y empatizo con el protagonista, con el asesino, con Michael Myers, porque si hubiese tenido el tratamiento terapéutico, el acompañamiento terapéutico que tiene que tener un niño cuando comete ese tipo de ilícito, capaz que el chabón no era asesino, pero Michael Myers... el resultado de un sistema que no tiene buena cobertura terapéutica. Y así fue. 90 películas de Halloween por eso. Ahí tenés. Bueno, así. Lo de la patada ilegal, le pregunté, hay uno de de los chicos que juegan en el club, que es peleador de karate, campeón de karate encima, y le pregunté si es legal meter una patada en la cara. Y me dijo que sí, se puede pegar sí. en la cara. O sea, en los torneos más de adultos, o sea, entre niños y eso no se permite, pero en los torneos de profesionales sí. Entonces, ahí se cae la teoría, porque meter una patada en la cara era legal. Por eso ganó Daniel San. Bueno, seguí, Luca. Yo lo voy a ver. Bueno, no, yo tengo que me faltan dos capítulos para terminar la temporada. En algún momento la terminaré y seguramente cuando termine la tercera. Así agarro esos dos capítulos y toda la tercera completa. Pero nada, voy a cambiar un poco de tema. Volvemos a los juegos gratis. Tienen hasta mañana antes de las 12, creo. A ver si me dice acá la hora. No me dice la hora porque ya lo reclamé. Para reclamar en Steam, una de las tiendas que recomiendo, Carlos Juárez Gunslinger. Es un juego de disparos del 2013. Para los que no les agarra en su computadora, porque necesita casi una de la NASA para jugarlo, el Red Dead Redemption 2, este es del oeste, así, del viejo oeste, cowboy, caballo y todas esas cosas. Claro. Así que está gratis hasta mañana. Este juego lo reclaman, lo tienen en la biblioteca, lo pueden descargar en cualquier momento. Y les queda ahí ya, ¿no? Eso es lo importante, que quede ahí en la biblioteca. Otro juego gratis que está en GOG, que G-O-G, es otra tienda. Este no lo uso tanto, pero sí reclamo los juegos que tiene. Es Shadow Tactics Blade of the Shogun. Es un videojuego de tácticas en tiempo real orientado al sigilo. Son estos juegos donde vos controlás obviamente a unos soldados. No sé si jugaron alguna vez al Commandos. Es un juego viejísimo, pero es parecido a ese, donde todo se tiene que hacer con sigilo porque te matan muy rápido. Si no, tiene vista cenital. ¿Sabes cuál juego tenés que ir todo el tiempo sigilosamente? Es bueno, el Freedom Fighter es uno, y el juego del Padrino. No puedes hacer, o sea, si en algún momento querés hacer así como GTA, olvídate, vas para atrás. No me gustan esos juegos. ¿Quién ese tipo de juegos no. del Padrino. Es como cuando hicieron un juego. Pero es como hacer un juego del club. Viste que hicieron un juego del Club de la Pelea, ¿viste? Es como, pero no es una película de acción en sí. Lo mismo que El Padrino, tampoco. Y lo mismo que Cara Cortada, Scarface, que también hicieron un juego. No es una película de acción. Tiene otro tipo de estilos. Y le hicieron un juego. ¿Cómo es un juego del Padrino? Tenés que jugar. Un juego de base. Es una onda GTA. Es parecido al GTA, sí. Wow. Porque también el GTA es un juego de mafia. No, de mafios. Está el Mafia también. Recomiendo los juegos de Mafia, el 1 y el 2 al menos, que son los que piden menos requisitos. También. Pero bueno, en el de Mafia empecé haciendo el Che Pibe. Como siempre, creo que lo dije una vez. Sos el Che Pibe en el juego de Mafia. Sí, andá allá, prendé fuego eso, andá, te tienen de acá para allá. Claro, así bueno, que te hace igual, ¿viste? Es como que claro, te mandan todo el tiempo. Che, manejá vos, y encima te dicen manejá vos, tipo el auto del dueño. Che, manejá vos, y te van pagando sí. igual. Eso. Es verdad, es así. Y odio esas misiones donde hay que manejar, y es por tiempo. No, detesto esas misiones. Yo me las salteo cuando me toca hacer alguna de esas. Más que nada las que son por tiempo. Porque yo juego a mi ritmo y no quiero andar a las corridas haciendo algo. Así que voy tranqui y salteando mesas que son por tiempo. Es a tu mont. ¿Hay más cosas gratis? Porque yo soy una rata. Esta semana esos dos juegos. Acuérdense que los jueves Epic a las 12 del mediodía, 12 y media o 1, regala juegos, así que nada, tienen que estar atentos a eso. Steam no te avisa cuando hay juegos gratis. No es como Epic, que ya te dice, ¿no? Ya tiene una fecha concreta. Epic, ponele, es el aniversario de algún juego. Bueno, te regalo los juegos viejos. O te pongo los juegos en oferta y el primer juego de esa serie, de ese editor o cosa, te lo regalo. Que a veces suele ser el más barato. Otras veces regala juegos muy buenos, pero nada, suelen ser eso. Este es de un juego del 2013, es bastante antiguo. Juego misterioso. Ah, bueno, Epic ya empezó con los juegos misteriosos de Navidad, así que no van a salir, no te va a mostrar qué juego viene para la otra semana, sino que se va a habilitar ese mismo jueves. Así, y en Navidad Epic regala, suele regalar al menos 3 o 4 juegos muy grosos. Yo así conseguí el GTA V, el Borderlands 2 de Hands-On Collection, que son 2 juegos, el Borderlands 2 y la presecuela. ¿Y qué más conseguí? El Dungeon 3 y el este de los zombies de DiCaprio, va a decir, nada que ver, del otro actor. La de los zombies, no me sale. Guerra Mundial Z, también conseguí ese juego gratis, me lo regaló Epic. Y Brad Pitt. Nada. Brad Pitt, sí, no sé por qué me salía DiCaprio. Y, ¿está en el juego está Brad Pitt? No lo jugué nunca. Es una onda Left 4 Dead, el juego ese. Pero podés usarlo a Brad Pitt, porque cambia un montón. Si lo puedo usar a Brad Pitt, puede ser, si no, no. No sé, creo que no. Nunca lo pude jugar porque no me da los requisitos. Ahora no tengo ni idea si me dan los requisitos o no. Tendría que fijarme. Pero es una onda Left 4 Dead, para el que no conoce, es de zombies. Es de casi siempre de llegar al punto A, al punto B y después al punto C. Nada, es un juego que está muy bueno, a la gente le gusta mucho. A mí no tanto por ese sistema que tiene. Y nada, el de la Guerra Mundial Z es parecido. Lo único que llegás a un lugar y tenés que sobrevivir, digamos, determinado tiempo. Y hay una banda de zombies. No es como el Left 4 Dead, que ponele que hay 30, 40 zombies, ponele que te vienen, sino que hay muchísimos más. Sí, estoy mirando algunas imágenes, Lucas, y hay otros personajes. No está Brad Pitt. Capaz lo puedes desbloquear, no sé. Serán esos juegos. Yo que quiero lo desbloquear. Y sí. Qué grande. Si no, no lo juego. Es como el chabón más, es como la representación gráfica de un hegemónico, boludo. Claro. Y se hizo muy viral la foto de su hija, que es la hija de Angelina Jolie también, y que es como la mezcla perfecta de los dos. No sé si vieron esa imagen. Es buenísima. No, la voy a buscar ya mismo. Es la imagen de los dos. Es como que tiene todo lo hegemónico de ellos en una sola persona. Es como una fusión, boludo. Es muy buena esa foto. Los memes que se hicieron de eso, ¿no? Ah, se parece mucho a Angelina Jolie. Mucho. Y mucho a Brad Pitt. Es como una mezcla de los dos. Los ojos y los labios, un montón. Qué fácil va a ser la vida para esa chica, boludo. Es como padres millonarios lindos. Vos te heredaste todo de ellos. Claro. Oh, quiero ser su hijo, boludo. ¿Por qué no adoptaron en Sudamérica tampoco? No adoptaron en Sudamérica, ¿no? Porque tienen 500 millones de hijos. Adoptame, Brad Pitt, decía. Lucas, ¿qué más tenemos de entretenimiento? Eso fue de todos. Hijos de Odín, me despido. El leal comandante de las tropas nórdicas. Nada, es un saludo de un youtuber. Estás en eso, boludo. Así saluda Lucas a sus seguidores de youtubers. Che, hay alguien que ya se va a dedicar directamente a ser youtuber porque, bueno, ya hoy salió la noticia, ya se venía anunciando hace varios días de que el Kun Agüero se retira del fútbol. Oh, no está confirmado, pero como le salió la arritmia, tuvo una arritmia en el medio de un partido, estaba jugando, se cayó al piso, se agarró el pecho y dijo, estoy jodido. Y bueno, lo sacaron, le hicieron estudios, parece que a partir de eso el Kun Agüero no va a poder, no va a seguir jugando al fútbol, no va a seguir jugando al fútbol. Se supone que el miércoles va a dar una conferencia de prensa donde va a dar la noticia, pero ya está como todo encaminado. Así que, bueno, ya se fue preparando la carrera de streaming hace rato el Kun Agüero. Ya tiene mucha gente que lo quiere y lo sigue también. El otro día Sí. Ey, su equipo de Sport, acordate, Cru Sport salió cuarto en el torneo de Valorant que se hizo hace unos días. ¿Participa el Kun? Porque Kun era malísimo. No, el Kun el que pone la torta. Es el, creó ese equipo. Creó ese equipo de eSport. ¿Es muy malo que jugando el Kun Agüero? Nunca lo vi en streamer al Kun. Es muy malo. No. A ver, sí, comparado con las personas que juegan ahí habitualmente, es muy malo, pero se defiende bastante bien. O sea, para recién no, empezar. Miento. Lo vi jugando Among Us. En ese momento estaba con eBay, con Piqué y no sé qué otro. Había algunos jugadores y streamers también. Qué raro, pero que nada, no caímos en esa, nosotros. Porque te acuerdas que Among Us, en Among Us, que nunca jugamos a eso. Qué raro que nunca caímos ahí. Yo y jugué un juego tiempo. Interesante. Yo jugué, pero no tengo los suficientes amigos para que, obviamente, que combinemos el horario para jugar a eso. Porque necesitaba varias personas. Creo que necesitas 7, 8 personas y está difícil que todos combinen horario para eso. Claro. El tema es que, qué sé yo, fue un tiempito. Después... como funcionaba muy mal, como se colapsó el juego en un momento. Como lo usaba mucha gente, se colapsó, funcionaba mal, se te cortaba. Creo que pasó eso con lo de Demon Gas y que lo dejé. Tenías la versión trucha, Gus. Decí porque tenías la versión pirata de la Demon Gas. No. ¿Cómo vas a decir eso de mí, Lucas? Epic lo regaló hace un par de meses atrás y nada, lo tengo porque lo regaló Epic. Nunca lo pude instalar porque no tengo con quién jugar, se necesita mucha gente y no quiero jugar con gente random de internet. Bueno Lucas, nosotros jugamos con vos, quedá tranquilo, no te vamos a abandonar. Bueno, che, llegamos al final de este programa, pero vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir, así es la vida, no se toma vacaciones, sí, bueno, pero falta un poquito. Sí, que no, boludo, pará, Sí, no se va nadie de vacaciones. No digas cosas raras, ¿cómo que no se va a tomar vacaciones? No se va nadie. Si vos no te querés tomar vacaciones, cosa tuya, pero el cuerpo tiene que descansar. Tranquilo. Me están haciendo un piquete acá al aire. Vamos a tener un parate. ¿Alguna despedida vamos a hacer? Hace rato los vengo diciendo al aire a los chicos. ¿Alguna despedida, así es la vida, vamos a tener? Esperemos que esté Damián. Le mandamos un saludo en donde quiera que esté. Esto fue Así es la vida. Esto fue Radio Las Cabas. ¿Con qué nos despedimos, Leo? Mandá música. Bien arriba, ¿eh? Ay, bien arriba. Bueno, la de Foo Fighters, la de The Pretender. Esa es bien arriba, ¿o no? Es tremenda esta canción. Perfecto para cerrar el programa. Bueno, che, hasta la próxima. Nos escuchamos, nos vemos, nos saludamos el próximo jueves. Chau Lucas, chau Leo, chau gente. Chau. Avisen chau. Si tienen entradas para Dua Lipa, que escuché que... escuché que había gente haciendo cola virtual de 2 o 3 horas para conseguir. Sing as thou Yeah.